Continuamos, amigos, en Monóculo. Recibimos un mensaje hace minutos de Héctor, que justamente en el día de hoy dice: joderse con ustedes, ¿van a probarme o no? Tengo frío y hambre. Héctor desde el cilindro, sigue en el cilindro. Yo lo que le propongo a Héctor, ya que está en el cilindro, es que no pierda ese tiempo sin entrenar. No, que tiene que estar. Arremeta contra lo que sea. Y como nosotros no vamos a acercarnos hoy al cilindro, lo que le sugerimos es que él venga hasta aquí a la radio luego de agarrarse. Y ahí, según el estado en el que llegue a la radio, vemos si rinde o no para los Titanes de Monóculo, para esta iniciativa en pos de la optimización de la violencia, la vehiculización de la violencia en pos de un gran espectáculo. Seguro, ¿no? Un espectáculo garantido. Exactamente, y en todo tipo de contienda, tanto sea deportiva, también puede, digo, los Titanes de Monóculo también se pueden hacer presentes en un cumpleaños, en fin. Donde sea, mire, ahora que se viene la Navidad, en las fiestas. Es una buena oportunidad. Que siempre hay. Siempre hay alguna peleita, nosotros en eso ya se la damos servida. Servida. También. Papá, podemos arreglar, ¿no? La podemos arrancar antes de comer, después de comer, no, eso se arregla, para de repente usted dice. La hora la fija, la familia que contrate, ¿no? Claro. En ese sentido no hay problema, hay disponibilidad horaria. Claro, si nos dicen, a nosotros nos gustaría hacer una pelea a las 12. Es un poco antipático para los Titanes tener que abandonar sus hogares para estar a las 12 en la pelea. Pero era una buena pelea, Flavio. De todas formas, al ser tan amplia la participación, hay mucha gente que de repente vive sola. Entonces, siempre empieza en las fiestas, y ¿con quién paso las Navidades? ¿Con quién paso? Ya está resuelto. Voy a darme de punta con la familia tal. Seguro. Y le asegura, por lo menos, que se despeja de las preocupaciones de con quién pasan las fiestas, y le asegura un espectáculo también a la familia y a los vecinos. Sí, porque bueno, en ese caso se pueden sumar. Sí, se suma. Después termina toda la cuadra, ¿eh? Por eso. Si es una buena hora. Es esa la idea, ¿no? Ahí hay que balancear, porque yo creo que si usted organiza, por ejemplo, si usted quiere que los Titanes le caigan, por ejemplo, antes de la cena, hay que ver. Usted tiene algunas ventajas, porque se trompea. Sí. Que esa es la ventaja primera y más importante. Saca y las tiene ganas. El beneficio, por ejemplo, de quedarse con toda la comida, porque después que se trompeó no le va a dar de comer a la gente. Claro. Manda a todos los familiares, cada uno para su casa, caliente, no da para más, no da para más. No sé, se queda lástima. Con toda la comida, los sándwiches, la comida que trajeron, los turrones, todo lo que le trajeron de ronga. Queda en casa y no se lo vienen a buscar más. Ahí los despacha rapidito y dice: ay, realmente estoy horrible, esto me dejó muy mal, les pido por favor que me disculpen y me voy a tirar un poquito. Claro. Y ya está. Claro, y ya está. Se hace el tema. Y después la otra, si usted quiere, de repente no anda especulando con el tema de la comida, la arranca después de las 12, tipo 1, 2, que están todos bastante chupados de repente. Y ya ahí sí se garantiza, le digo, que si usted recuerda aquellos bailes que se hacían en la calle ahí hasta es más el otro día, esto le dura hasta las 12 hasta las 12 del 25, los tiene a todos agarrándose las piñas todavía en la calle. Y con gente nueva que se incorpora, le digo más. Por favor, esto, y además, digo, quizás este sea el primer año de esta iniciativa, pero como vemos el acontecer nacional, es un negocio que va a crecer. Es un parche a Golpeando por un Sueño. Exacto. Que fue una iniciativa que Monóculo presentó el año pasado, a raíz del comportamiento de algunos legisladores en el Palacio Legislativo, y que vimos que eso mismo se estaba trasladando a otros ámbitos. Y ahí, como siempre, pensando en el espectáculo y en el público, fue que dijimos: está Bailando por un Sueño, está Patinando por un Sueño y son un éxito, el Golpeando por un Sueño era lo nuestro, está asegurado también. Después no prosperó, los canales de televisión lo vieron con malos ojos, la iniciativa de Monóculo, y bueno, quedó por esa. Sí, había mucha oferta. Después llegó un momento que se tupió de oferta, había demasiado. Y claro, no, como que no confiaban en un reality uruguayo y después se jugaron más al del cambio de peinado. Pero bueno, esa es otra historia y la vamos a contar en algún momento. No es por interés, pero quiero saber si mañana pasan en directo el recital de mi ídolo, el Puma Rodríguez. Por favor, informen. Un saludo. Julia, de Parque Rivera, nos hacía esta pregunta. Lo que sí está confirmado, a partir de las 8 de la noche nosotros vamos a estar emitiendo en directo desde el Palacio Peñarol, donde va a estar presentándose el Puma Rodríguez con su espectáculo 40 años de éxito. Tenemos a alguien en el teléfono, nos dice Matías. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Bióculo. Bióculo, ¿cómo está? ¿Cómo está, Bióculo? Ando casi bien, casi muy bien. Bueno, ¿mejor le preocupa o no? No cuente por la duda si anda mucho mejor. No, le puedo contar, no hay ningún problema, no creo que vaya en cana. Ah, no sé, a ver. No, tenía una reunión ahí con Ballardi, pero me dijeron que anda ahí por el Congo. Por el Congo, se nos fue, sí. Y bueno, lamentablemente, justo tenía unos bombones para mandarle al muchacho allá en el Congo, iguales a los que yo le envié un día que fui a buscar entradas. Fue usted de los bombones. Obviamente, que nunca nos quedó claro. Le agradecemos mucho, no, Bióculo. por favor, lo que pasa es que tenía... Le quedaron riquísimos, Bióculo. Sí, ¿sabe lo que? Yo ahora lo llamo por eso, porque resulta que tengo un amigo Moishe y tiene un negocio ahí, ¿no? Por el barrio, ahí por Muñoz, por ahí. Y resulta que había fumigado el negocio de él, ¿no? Es mayorista en golosina. Y claro, y lo que pasa es que me lo dio barato, me dice, mirá, esto agarró, me pasé una fumigación, y llévatelo, y por ahí, no, cuidá que no te hagan mal, pero claro, ahora veo como no les hizo mal, que están bien. Están perfectos, perfectos. ¿Sí? Me ha quedado, no hay ningún bicho arriba. No había ningún, bueno, eso es fundamental, no había ningún bicho arriba, claro. A mí no me quedó nada, yo de repente pasé a hacer una suerte de insecticida, o vaya a saber qué. Claro, sí, a mí me preocupaba eso, porque es una persona muy sensible, digo, por ahí les pasó algo a estos muchachos, pues ya veo que no, porque están en la radio todavía, yo pensé que no estaban más. Todos los días, Bióculo. Me estoy preparando para 21 kilómetros en Piriápolis y el domingo voy a correr 21 kilómetros, así que me entrené hoy, anduve por la Rambla. ¿Se va para la maratón? Sí, como siempre es un campeonato, son 4 fechas, esta es la última, la cuarta fecha. ¿Y quiere ir a correr 21 kilómetros? No, voy a ir, ya me dieron el número, el 035, corro con la camiseta de la rueda de Marriando, no sé si alguna vez escucharon ese nombre. Sí, cómo no. Los conductores por ahí no son muy conocidos, pero bueno, corro siempre con la camiseta de Marriando, ¿no? ¿Cómo no? Mire usted. Sí. Mayor de la suerte. ¿Corre tomando mate? No. No, lo que sí es sagrado lo llevo cuando viajamos, cuando vamos en el ómnibus, un grupo muy muy muy querible de personas, mujeres y hombres, y ahí vamos tomando mate, y después de la carrera enseguida, sí, en vez de Gatorade, mate amargo, eso sí, seguro. Muy bien, después lo que quería me echar allí, cambiar una figurita, es lo siguiente. Adelante. 2 segundos. Adelante. Cuando los amigos critican a Daisy Tourné porque anda a caballo, sí. Esto yo lo dije en otro programa, pero se ve que llaman muchísima gente y lo mío no entró, ¿no es cierto? En esta emisora. Que no deben preocuparse porque anda a caballo, es más, yo creo que debe andar en moto también la señora ministro. No sé si comparten ustedes la idea, porque... Pero precisamente porque, Bióculo. Porque la señora ministro, mi querida Daisy Tourné, es jefa de los coraceros, es ministra del Interior. Ajá. ¿Por qué no tiene que andar a caballo? Yo le pregunto a estos fascistas que la critican. Esta banda de fascistas, ¿por qué le critica? Porque anda a caballo. La verdad, para mí es una admiración. Sí, está bien. Sí, no, hay una cosa que hay que decirla, es que uno cuando la ve arriba del caballo es como una amazona realmente, ¿no? Bueno, pero claro, o sea, ahí entramos ya en otros términos que no nos corresponde, y a mí... ¿Pero digo, por qué? Yo la veo de... Yo digo por la integración que logra con el equino. Yo lo que veo a Daisy Tourné es una excelente mujer, con mucha guapeza. Es más, la quiero junto con Mujica en la fórmula, con el futuro presidente Mujica. La quiero en la fórmula, la quiero a ella como vicepresidente. Bien, Y esto lo digo en serio, a pesar que el programa allí es de humor. Pero quiero decir también, ¿por qué el de la moto? Si la señora también si de ese turné, ¿por qué no puede andar en moto? Por ejemplo, si por 18 de julio, por todo Montevideo, viendo cómo está el tránsito y la gente y todo, ¿por qué no puede? No, que yo no... Somos tan ridículos, tan machistas y tan necios que nos llegamos a esto, que una ministra ande a caballo o que ande en moto, por favor. Pero Mujica, la primera legislatura que asumió, creo que fue el cargo de diputado, iba en moto. La Vespita. Bueno, pero claro, está creo bien. Creo que no nos llama pero, tanto la atención. Pero Mujica es un adelantado, siempre dije en otros programas, Mujica es el político más adelantado de Uruguay. Si usted lo compara con la calle, con la Rañaga, le saca 50 años de ventaja. Si usted escucha alguna vez a Mujica, uh-huh. lo que dice y lo que ha dicho, y es una persona que la tiene clara. Acá le critican por cómo se viste y todo, pero son los que critican eso son unos... No razonan, porque de Lula decían lo mismo, ¿comprende? Cuando Lula empezó la campaña, decía, no, este es gordito, es barbudo. Bueno, pero ahora Lula tenemos que decir que lo vemos bien vestido. Ahora sí. Por bueno, suerte. Con Mujica va a pasar lo mismo. Por suerte entendió que el cargo de presidente se debe lucir bien. Yo estoy muy contento con el programa de ustedes. Yo no quiero hablar más porque me imagino que hay mucha gente por llamar y la verdad, sinceramente... Tenemos el sorteo del auto, ¿no? ¿Eh? Tenemos el sorteo del auto. ¿Tienen el sorteo del auto? Yo no, pero yo andar en bicicleta no quiero salir de la bicicleta. A mí me hace bien andar en bicicleta, ando por todo Montevideo en bicicleta cargado con piedras, que es mi métier, ¿no? Vendo eso. Así que auto no quiero. Yo en todo caso se lo dejo mi número a otra persona ahí que quiera un auto, ¿no? Lo puede donar, Bioculo, no tiene problema ninguno. ¿Cómo? Se lo puede donar, digo, no tiene ningún problema. Se lo dona, mire, a la ministra, así no genera problema ni anda a caballo ni en moto, no, anda no, en auto mire, y listo. Si tengo que donar un auto, lo donaría para el hospital de clínicas. ¿Y qué le digo porque el otro día fui a hacer un chequeo general para el tema próstata. Sí. Y me atendieron como los dioses, tanto que la gente se critica y llora, que mal la entiende. Te digo, sinceramente, el doctor ahí que me atendió en el hospital de clínicas, me hicieron todos los análisis, los controles, como una clínica privada. Me citaron para las 8 y a las 8:20 me llamaron. ¿Comprende? Está muy bien. Hay que decirlo. Hay que decirlo a la gente. Está muy bien, claro. Que no llore solo, que cuando ve algo bueno que lo diga. Ajá. Voy a la feria y pago el zapallito a 15 pesos el kilo y la papa la pago a 10 y García Pinto dice que el morrón sigue valiendo 80 pesos el kilo, ¿comprende? Son una manga de llorones estos señores, ¿no? Como el caso de la Rañaga. Dice que el gobierno gasta mal la plata, que la caja militar va a perder plata si sigue con la ley 17.949, pero no dice nada si Gavazzo sigue cobrando la jubilación y todos los demás torturadores y asesinos cobran jubilación. La Rañaga dice que hay muchos gastos, pero que él va a poner escuela doble escolaridad y con comida de lunes a domingo. Mire usted. Está bien. De lunes a domingo con comedor, ¿eh? Está bien. O sea, que le va a sacar los chicos a los gurises a los padres. Y si él dice que gasta mucha plata, no sé cómo va a ser él, porque dice que va a sacar también los impuestos, va a sacar todo. Bueno, es campaña, ¿no? Sí, bueno, amigos, no los quiero embromar más, no los quiero fastidiar con mis comentarios. No, estaba un poco bajoneado y los quise llamar para... Y está muy bien, Bioculo. No se preocupe, le agradecemos la llamada y comuníquese cuando lo considere. Bueno, cualquier cosa, voy a buscar mi chequecito ahí, porque estos son minutos que estoy hablando y un chequecito como corresponsal del programa. Yo creo que tendría que estar pagando espacio de radio, en realidad, le digo a Bioculo. Bueno, un abrazo. Le cambiamos uno de corresponsal por uno de espacio contratado y ahí sacamos unos pesos también nosotros. Ta. Bueno, Bioculo. Un gran abrazo y los aprecio mucho. Bueno, muchas gracias, Bioculo. Del mismo modo. Nosotros hacemos como Canal 5. Pasamos la placa, ponemos la placa que diga deslindamos la opinión. Total. No responsabilizamos. Señor Larrañaga, estamos de acuerdo con usted. Con señora quién, ministra con, también, estamos de acuerdo con usted. Hay una persona que realmente vale la pena citar, que es Groucho Marx, que siempre decía... ¿El del marxismo? No, el otro, que siempre decía, tengo mis convicciones, pero si no les gusta, tengo otras. Claro, exactamente. Amigos, vamos a hacer una pausa musical porque nos quedamos sin... vamos a leer estos mensajes que llegaron ahora, perdón. Por el cambio de rumbo. Un policía violento se burló de mi traje de titán y lo molía patadas. Bien qué metida. Orgullo, qué orgullo, qué orgullo como titán monoculero. Héctor desde Jefatura. Está bien. Bien. Bueno, si logra... Tiene que traer la chapa, Héctor, ¿eh? Héctor, si logra salir de jefatura, véngase nomás a la radio. Hola, una patadita también para ustedes, porque ayer... A ver, porque ayer me sabía el nombre de la gata y no pasaban nunca el número del celular. Chau, Soledad. Bueno, Soledad, no va a faltar oportunidad de que participe. Ayer, es verdad, también hubo una iniciativa de... no tengo el... Sé que era del Reducto, no tengo ahora el nombre aquí a mano. No me acuerdo ahora del nombre. De un oyente que proponía el sorteo de un libro a cambio de que la gente adivinara cuál era el nombre de la gata que tenía desde el día anterior con él. Y el nombre era Flora y surgió en la sala de chat y bueno, y esta persona quedó ahí sin poder participar. Pero bueno, Soledad, va a haber otras oportunidades. No hay que preocuparse. Saludamos a Deco, que entró hace un rato en la sala de chat, y a alguien que se identifica como Guest 52860, que todavía no ha escrito nada, no ha escrito nada, pero está ahí en la sala. Nosotros vamos a hacer una pausa musical y luego sí esperamos poder abordar el tema de las ventajas de un nuevo shopping. Lo que es la vida en el shopping, sobre todo. No desde el punto de vista del cliente, sino desde el punto de vista de la persona que tiene el privilegio de trabajar y ofrecer sus servicios en un centro comercial de categoría. Uh-huh. Vamos a la música y ya volvemos. Se acuerda de la veda de carne, la cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden que para comunicarse con Monóculo lo pueden hacer al 480-0121. Por ese teléfono pueden salir directamente al aire. Los va a atender Matías. Pueden dejarnos un mensaje de voz en el 480-6568 y pueden también dejarnos un mensaje de texto en el 096-852-858. Además de eso, pueden escribirnos un mail a 1410@amlibre.com y, en fin, y también pueden visitar tanto amlibre.com, 1410amlibre.com, como rompantodo.com también, y aprovechamos para saludar a Leo Villar, que está en Barcelona, uh-huh. Y ahí reemite Monóculo, y también, obviamente, en monóculo.com, que es el... de la página oficial. Saludamos también a Chimbo, que está cumpliendo años en el día de hoy. Era Judith que nos hacía el ayuda a memoria. Sí. Y ya lo estábamos necesitando de nuevo. Claro, exactamente. Ya habíamos logrado eliminar ese pensamiento. Ya nos habíamos así, prácticamente blanqueado. Totalmente, ya estaba a cero todavía, de nuevo el disco. Exactamente. Chimbo, feliz cumpleaños. Suponemos que Fede y Leo... deben haber cocinado algo, Flavio. Me imagino una torta. Sí, es lo mínimo, ¿no? Yo me imagino, por lo menos, mira, voy a hacer una sencilla, un bizcochuelo con dulce de leche al medio y alguna cobertura de esas caseras de mezcla de dulce de leche con cocoa, por ejemplo, para hacer eso para arribita. Rapidito. Además es, una el, cosa... es el cariño de los niños, ¿no? Ah. Uno no puede. Después, si está medio intragable, ¡blup!, se lo come igual y dice qué rico. Qué rico, como viene siendo de que son pequeñitos y se sacan esos caramelos chupeteados, papas fritas, mordidas... y se la pasa para que usted la coma. Exacto. Es el mismo caso con menos baba. Aprovechelo, véalo de esa manera, Chimbo. Bueno, feliz si cumpleaños, feo, Chimbo. Esperemos que esté escuchando, y si no... Aunque les tendría que haber cocinado ella algo a ellos. También. Aunque sea el cumpleaños, le digo. Porque para una madre, qué mejor festejo. Hay que agasajar a los hijos, Flavio. También. Si no lo hizo... Yo siempre le digo a mi queda madre. En deuda. Vamos a la pausa. Vayamos. Vamos y volvemos. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Tres mensajes, ¿podemos entender bien? O perfectamente. Algo así. Exactamente. Vamos a escuchar entonces los mensajes que quedaron en el 480-6568 y después sí vamos a entrarle el diente a las maravillas. Te ofrece un shopping, Flavio. Exactamente. Para dejar mi opinión, mirá, se inventó en África, justamente en una zona que hay mucha sequía, les hacen un implante a la vaca, por debajo del cuero, una suerte de joroba, para cuando hay mucha agua, como un camello, digamos, cuando hay mucha agua, que llueve en invierno, el animal toma y la acumula ahí. Y cuando está sequía, toma de su misma joroba. O sea, no se joroba, es una palabra. Chao. Bueno, indudablemente este mensaje anterior a la llamada telefónica, agradecemos. Donde sí se pudieron dar los datos científicos verdaderos, porque claro. Hasta acá no era serio, porque en una zona de África era todo muy así. Después sí, tuvimos oportunidad de hablar, creo que fue con Alberto, que... Es verdad. Y ahí nos explicó cómo realmente era el asunto, no era amplió. Tan así. No era tan fácil, Eso es el tema de los mensajes también, uno quedan como verdades absolutas. En la charla mano a mano siempre se obtiene algún otro matiz, rédito, ¿no? ¿No? Vamos al otro. Muchachos de Monóculo, estaba pensando sobre el comentario que hacen si la ministra anda en moto o a caballo. Yo le voy a aconsejar a la ministra que ande en camioneta 4x4. Así es como la gente linda del Partido Nacional, ¿verdad? Así queda a tono con todos. Y a Mujica le voy a poner frac. Y manos largas y afana como afanaban ellos. Me llamo Oscar. Saludos. Bueno, Oscar, cumplimos en la difusión de su mensaje. Yo escuchaba una radio de fondo, Flavio. Sí. A mí me gustaría, yo después me voy a llevar la grabación de Oscar a casa. Para y voy a ver radio. Qué era lo que estaba escuchando Oscar. Si éramos nosotros o era otra radio. Si éramos nosotros, lo pasamos. Exacto. Si no éramos nosotros, no lo volvemos a pasar. Vamos al otro mensaje. Hola, muchachos de Monóculo. Son las 8:30 de la noche. Están pasando en Canal 10 la plaza que quieren, están ocupando los muchachos de Carrasco. Porque hace 20 y 30 años hay una calle vieja y no sé cuánto, que los niños van a divertirse. ¡Qué horror! Pusieron un ranchito allí y ellos ocuparon la plaza, todos ellos, aparte son fuertes, son todos fuertes porque juegan al rugby. Por favor, tienen que comentar eso. Todo Carrasco está levantado en lanzas. Adiós. Estaba el tema justamente en la agenda noticiosa de Monóculo. Ya vamos a tocar ese tema porque nos compromete a nosotros como vecinos. Es verdad. De la zona, ¿no? Entonces es un despropósito. De todas formas, hoy ya no fue rematado. Mm. Fue rematado, digo, pero no hubo oferentes. Exactamente. Y entonces eso quedó en el mismo estado que estaba antes. ¿Y se puede volver a rematar mañana eso? ¿O es todo un trámite complicadísimo para seguir rematándolo? No sé. No, podemos comentarlo ahora. ¿No es como la manzana caramelada, que si no la vendemos hoy, la vendemos mañana, Flavio? Yo creo que tiene otro trámite esto, pero de todas formas quizás podría ser aplicado, como el caso de la manzana caramelada de Monóculo, que al estar cubierta por azúcar, queda aislada. Totalmente. Del mundo exterior y el azúcar... Inalterable. Exactamente, y como el azúcar es un alimento no perecedero, le dura pila porque de todas maneras, todo lo que tiene es de larga durabilidad. El celofán con el que está envuelta, por favor, la manzana que usted recibe con un celofán de Monóculo es un celofán que viene envolviendo varias manzanas de antes que han sido... Está probado. Se ha lavado ese celofán en algunos casos. Está testeado. Cuando se lo ve muy, muy desmejorado, que ya meterle agua da miedo de que de repente reedita en alguna parte, simplemente se le pasa un trapito seco. O sea que la manzana caramelada... Yo digo, ¿por qué no vehiculizan las cosas de una manera fácil como hacemos nosotros, Flavio? A veces, ¿por qué no nos contratan? A veces... Es por pagar. No, yo creo que ha habido muchas ofertas a Monóculo, pero no ha llegado al precio correcto. ¿Y por qué no tienen? La oferta, ¿no? Como que no... hacen como amagues mínimos, pero no dan con la cifra y muchas veces no es seria tampoco la oferta. Y bueno, ahí es que nosotros no integramos diferentes organismos. Hablando de Carrasco, le cambio el timón de nuevo, Mario. Hoy tuvimos la oportunidad de ver también a unos vecinos nuestros, que estaban manifestándose justamente en desacuerdo por el remate de esos 7.000 metros cuadrados que mencionaba recién, bueno, no se identificó, pero el oyente que acabamos de escuchar el mensaje, y un argumento que me parece que debe haber sido el demoledor para que no hubiera ofertas, era el muchacho, un joven, decía que en Pocitos y en otros barrios tienen la rambla para la gente juntarse y tomar cerveza. Nosotros solo tenemos esta placita. Yo no sabía que habían sacado toda la rambla de Carrasco. No, quedó, está deshabilitada. No se puede llegar. No se puede caminar, no se puede... Solo se puede correr a veces cuando hay alguna maratón. Exacto. Y después puede pasar algún ómnibus, pero después la gente no accede a la costa. No puede acceder a la costa. Lo que pasa es que hay que ver que Carrasco, hay que decir... Acá hay que darle un tirón de orejas a la intendencia. Vengo siempre por Avenida Italia, ¿no? Entonces no... No se da cuenta, pero yo le voy a dar un tirón de orejas a la intendencia. Hay muy poco línea de ómnibus interna de Carrasco. Carrasco, las cuadras son muy largas. Hay gente que vive alejado de la Rambla. Uh-huh. Y se le hace imposible llegar caminando hasta la Rambla. Ahí, para tomar, no tendría sentido... yo creo que tendría que acá CUTSA, acá las cooperativas de transporte, acá la intendencia, el sistema de transporte metropolitano también, si tanto vamos a andar con tarjeta para subir a los ómnibus y todo lo demás, por favor. ¿Cuán inteligentes somos realmente con esa tarjeta si hay zonas que las tenemos totalmente abandonadas? Totalmente abandonadas, no hay líneas dentro, no hay ómnibus que transiten por Carrasco prácticamente. Exactamente. Vamos, por lo menos no hay ómnibus que sean internos de Carrasco, que es lo que tendría que haber por las paralelas y perpendiculares, dos líneas. Uno que lo lleven a los chiquilines a la plaza. Exacto. Para que puedan ir a jugar en el verde, y otro que puedan ir a tomar cerveza a la Rambla. Porque además también... Que me preocupa, le digo. sí, no, la posición la, del joven de, pero es de joven, ir a tomar cerveza, pero es joven, en la Rambla. Pero es joven también, hay que entenderlo, es la típica rebeldía de la juventud. Por otro lado, usted hacía un comentario también sobre lo estrecho que es las viviendas. Cada claro. una de las viviendas en la zona de esta plaza que se iba a rematar, lo que hacía imposible que los jóvenes se encontraran en otro lugar que no sea esos 7.000 metros cuadrados. Claro. Tenemos que pensar que es gente, como bien decía el oyente, muchas de ellos practican rugby. Eso son desarrolla rugbyistas. Un músculo fuerte. Es un volumen distinto al de un... Y se le hace difícil en... al feñique de cualquier lado. Claro, y usted las... no puede meter a cuatro en su cuarto, claro. Flavio. Exacto. Digo, bueno, cuando de repente usted era adolescente, le decía salir al liceo y le decía a los chiquilines, venga, nos juntamos en casa. Primero que usted tenía una casa, vale. en la que podía recibir gente. Que claro. eso es un detalle... No, que no todos. Que no todos. Y segundo, digo, que se juntaban tres, cuatro, cinco en un cuarto amplio y bueno... Y más o menos lo llevaban. Usted grande se sentaba aparte y después los demás se le pueden acomodar entre la cama, algún silloncito, un cajón, lo que fuere. Se acomodaba. Se acomoda. Pero usted, digo, en los jóvenes pieza... de Carrasco no están... Si no se ven en el colegio, no se ven. Exacto. No, no hay espacio para la no recreación. Es, no. Y es bueno integrar a la gente del barrio. Hola. A ver, otro mensaje que acaba de llegar. Por eso se van con la chiquilina de 8 de octubre, le digo. Los muchachos de Carrasco. Sí, para cambiar. Y las chiquilinas que vienen de repente todas para la ciudad vieja a buscar novio. Uh-huh. Es por eso. Bueno, tiene para relacionarse ahí en el barrio. Exacto. Hola, Monóculo. ¿Puedo participar de sorteo? Gracias. Elvio, 260 barra 2. Bueno, no estamos sorteando. ¿Qué sorteo quiere participar, Elvio? ¿De qué sorteo quiere participar Elvio? No sé. Elvio está adelantándose. Mañana nosotros tenemos la cobertura exclusiva del recital del Puma, o sea que no vamos a tener un viernes de película como lo venimos haciendo. Quizás sí, vamos a ver cómo podemos organizar. Che, Héctor, le diste a un colega, era yo que me había puesto un disfraz de policía para hacer un titán más de Monóculo. El salva desde la sala 5 de traumatología. Nos llega este mensaje usando un celular que no le corresponde, pero saludamos al salva también. Chimbo, gracias. Hay masitas y refresco jugolín de naranja. Un abrazo a todos. En un rato estoy en la sala. Muy bien. Chimbo, que nosotros homenajeábamos y saludábamos en su cumpleaños, ya los debe de haber tupido a jugolín de naranja, a Leo y a Fede. Y, sí. y dice, bueno, ya pasó el cumpleaños, mamá. Vayan a acostarse y laven y que yo voy a chatear un rato. Y Baby lo saluda y lo hace extensivo a una nueva escucha, mi prima, la licenciada. Bueno, saludamos a la prima licenciada de Baby. Héctor, ya no me espero. Un saludo muy grande. Siempre nos viene bien tener amigo un licenciado, Flavio. Siempre, para siempre. Lo que sea, siempre. Que un gran momento, saludo para la licenciada. Uno tiene que recurrir. Ya no me esperen, prendí fuego a un colchón, afané un revólver, pero un señor dice que tengo para unas semanas acá. Héctor, desde Carson Central. Bueno, Héctor, va, te digo una cosa, que no nos llame desde el patíbulo, que no nos pongan compromisos, lo único que le digo. Exactamente. Y Peggy también nos manda un mensaje que vamos a complacer en minutos. Una vez que podamos localizar la música apropiada para hacer el gran festejo de Chimbo en este cumpleaños. Ah. Jopping. Oh, parece, ¡qué palabra, no, Flavio! No podemos dilatarlo más, Mario. ¡Qué palabra, eh! Usted ha tenido varios locales en diferentes Jopping. ¿Cuál es el que le ha caído más simpático? Simpático es el término exacto que usted quiere simpático, manejar. Simpático o simpático poder... me cae Montevideo Shopping. Y después en los otros, ¿se anima a hacer un breve diagnóstico de los diferentes shopping? Por ejemplo, simpático me dice simpático Montevideo le diría shopping. Montevideo Shopping como conjunto, como shopping center. no individualmente los comercios que están allí, y ni siquiera siempre el trato de la gente, pero sí como es el, no sé si es porque es el primero o por qué, pero es el cariño más, es más, es el simpático, le digo. Después está el sotificado, que es este Punta Carretas, donde más se elegante. Da lujo, el glamour, claro, la austeridad propia del glamour. Exacto. Después tenemos el otro, que es el shopping más feria, de repente, el shopping amigo, que es el shopping de Tres Cruces. Es bien la terminal, claro. Es la terminal. La terminal, ahí hay bueno, mucha gente que es compradora. Ahí el cliente varía, porque en lugar de ser el típico paseador de shopping, o que de repente va a los cines, que de repente va hacer de hecho un día de shopping, en la terminal se cuenta obviamente con gran parte del caudal de clientes, son pasajeros, claro. Y después el de Portones, que yo lo que lo veo es el shopping más lejos, claro, más lejos o más cerca según como no, se mire. No, mío más cerca, pero digo, no hay que ser ombliguista, ¿no? Está bien. Y yo creo que es el shopping más lejos. Es, y es una definición de corte netamente científico, como verá. Exactamente. Ahora se ha anunciado la inauguración de un nuevo shopping en lo que... se necesita, Flavio. Conocíamos como Kutza antes. Esto es un emprendimiento de Salgado y de Lecueder, en Luis Alberto Herrera y Boulevard Artigas, podemos decir, ahí va a estar un shopping. Y pero ¿cuál es la experiencia que se extrae de un shopping? ¿Cuál es ese vivir un día de shopping? El shopping, Flavio, le ofrece... ¿Cuáles son las ventajas? Le ofrece ventajas. Lo que tiene de maravilloso el shopping es que ofrece ventajas a las tres partes implicadas en el shopping, en el acto negocio, de la compra-venta y puesta en escena. Digo, el shopping es para el cliente un paraíso de servicios, un paraíso de sonrisas. También. De buen clima, me atrevo a decir. También. De buen clima, de serenidad. De seguridad. De seguridad. De variedad, de luces, color. Por eso le digo, es el paraíso en tierra, porque usted tiene todos los productos que necesita y todos los que no necesita, pero los que los puede querer comprar. Es verdad. Es más, yo creo que en los shopping y en general... Hay productos que no necesita. Se logra más la venta del que no necesita que el que se necesita. Totalmente. ¿No? Porque ahí uno cuando entra le vienen ganas de comprar. Pero como, esa es la magia consumidor. De comprar. Pero esa es la magia de comprar también. Porque si usted, hay como diferentes momentos, pero distancias, pero si usted de repente tiene que salir a comprar un litro de leche porque se tiene que hacer un café con leche, usted sale, compra el litro de leche, viene, se hace el café con leche, una canilla, compra un cuerito, le cambia el cuerito y ya está. Claro. Pero eso no da placer. En general. Claro, es como una obligación. Es como una obligación, es una tarea más que un beneficio. En cambio, de ir a comprar, Flavio, ir a comprar un shopping en un lugar donde usted entra, desde el momento que entra, ya está en un clima diferente. Ya tiene una luz que no es la luz natural. Eso es una ventaja. Eso es una ventaja. Se desentiende del clima afuera si está soleado y hace calor. Y además, otro detalle: no hay relojes. No hay relojes, porque el tiempo no se necesita. Exacto, ahí el tiempo es el de uno. El tiempo lo marca uno. Y bueno, eso es una ventaja para el visitante. Y la música que escucha también. Uy, la música. Lo que pasa es que hay cosas que son tantas las ventajas, Flavio. Es difícil enumerar. Que es difícil acordarse todas, y es difícil aparte determinar dónde empieza la ventaja de uno y dónde termina la del otro. Porque, o sea, la música que usted dice, el que la disfruta realmente que puede tener esa suerte... ¿Es el que va de repente y está 2-3 horas o es el que trabaja las 12 horas? Es el que trabaja. Es el que trabaja las 12 horas. Es el que tiene que salir en esa media horita de descanso o en esa hora de descanso a quedarse en ese lugar espectacular. ¿Sale? Sale del local. Sale del local. Ahora nos enfocamos, esto, enumeramos una serie de ventajas del consumidor. Veamos el caso de la gente que trabaja, la que trabaja vendiendo, los vendedores de shopping. ¿Cuáles son las ventajas? Porque desventajas me cuesta encontrarle. No, desventajas no tiene. Las ventajas que tiene como empleado, primero el reconocimiento de la empresa al tenerlo trabajando en un shopping, que es fundamental porque ahí van los mejores de los mejores. Claro. Es en los lugares donde hay más movimiento, donde se necesita mayor sagacidad para cerrar la venta, para las chicas que se manejan en la caja, cobrar, tramitar créditos, envolver paquetes. No es para cualquiera. Quizás, por lo que usted dice, se desprende de que los máximos requisitos de una empresa, si tiene locales fuera del shopping, destinan el personal más capacitado a el ejercicio de la venta en shopping o centro comercial. Por ejemplo, si usted tiene empleados sin dientes, empleados con dientes, manda a los que tiene con dientes al shopping. Sí, es por así. Por ejemplo, es así. Mire usted. Es tajante. Música hablamos recién. La música, bueno, esa la disfrutan todos. Todos, incluso los guardias de seguridad que están en los pasillos parados también durante las 12. Aparte, hay que ver que los guardias de seguridad ahí tienen una ventaja inmensa, porque a mí un muchacho la otra vuelta me comentaba, me decía que ganaban alrededor de 29 pesos la hora. ¡Epa! 29 pesos la hora para un uruguayo no es plata, porque el uruguayo es una persona en general... Según cómo se mire, ¿no? Yo, ¿sabes lo que, en qué sentido lo digo? No lo digo en cuanto ojalá yo pudiera pagar monóculo.com 29 pesos a la sí, una señora. Ojalá yo le pudiera pagar a la señora que limpia en casa eso. Pero bueno, de todas maneras, también la señora que limpia en casa me lo dice. Somos muy pedigüeños, nos jugamos mucho más. Estamos queriendo siempre crecer en la economía. Entonces todo nos parece poco. Pero volviendo al shopping, para no irnos de tema, el empleado de seguridad ahí se garantiza. Si usted va a trabajar en un lugar, usted le dice, mire, vamos a trabajar, usted va a tener que hacer un servicio de sereno en el banco tal. Entra a la 1, cierra a las 6 de la tarde. Mete 5 horas. Y usted tiene que sumar 12, 13, 14 para que le rindan. Y claro, llevarse una plata creíble a su casa. El shopping le ofrece 12 de un tirón. Es una ventaja. 12 horitas ya tiene metidas ahí. Aseguradas. De ahí usted puede ver dónde mete las otras 6. Bien. Pero 12 ya las tiene cubiertas en el día. Eso para el de seguridad. ¿Para el empleado, Flavio? Para el vendedor tiene... Uh-huh. Primero, saber que es reconocido por la empresa como uno de sus más duchos ejemplares para realizar la venta y tratar con el público tan selecto que va a los shopping. Es verdad. Porque el público que va a los shopping es todo de gran nivel. Sí. Hay como también hay un cambio de actitud en la gente, ¿no? Totalmente. Cuando traspone la puerta de un centro comercial de estas características, uno los ve con la columna más derecha, más erguida. Y el vendedor también. Porque al vendedor, cuando usted de repente sale a bailar de noche, le dicen, che, ¿qué haces? Yo trabajo en un shopping. Epa. Es otra cosa, epa. ¿Me entiende? Me dice, epa. Oh, pero usted, entonces, vos trabajás, ¿cuántas horas? Sí, yo trabajo 12 horas. Nos podemos encontrar en cualquier momento, después de esas 12 horas. Claro. Por ejemplo. Uh-huh. Y eso es una opción, una ventaja. Otra ventaja es que eventualmente tiene la suerte de poder seguir juntando dinero. Hay que ver que la mayoría de los vendedores en las casas de servicio suelen ganar el 1% más o menos de lo que usted le compra, el 1% es de ellos. Suelen cobrar un 1% de comisión sobre sus ventas. O sea que cuando usted de repente va y tiene la suerte de ir a la noche, por ejemplo, de los descuentos y caer 3, 4 de la mañana que usted le hacen un 20% de descuento en su compra, usted no tiene que pensar que la persona que tiene adelante está exaltada y alegre y expresa su alegría de una manera ¿usted en qué lugar vehemencial. Cuando dice esto, ¿en qué lugar se posiciona? Punta Carretas. Bien. La noche de los descuentos. No, pero digo, ¿desde música, cliente o desde comprador? Desde cliente o de vendedor. Claro. No, sí, le explico a la gente, al que va en posición de cliente, bien, que tiene que entender que la persona que lo atiende, que lo uh-huh, está atendiendo, esa euforia que expresa no es producto ni de drogas, ni de exaltación, ni de guaranguería. Es simplemente la alegría que tiene esa persona, que de repente le tocó, por fortuna, entrar a las 10 de la mañana y de repente a las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, seguir vendiendo como un descosido. Claro, claro. Está haciendo clink, clink, clink, clink, clink. Cada vez que usted va para compra y paga, un 1%, un 1%, un 1%, un 1%. ¿Me entiende? ¿Qué me acuerdo? Y claro, si vende 100... Fíjese que vende 100, remeritas 100. De 490 pesos, por ejemplo. Las vende con descuento. Las vende a 400 le quedan. Ahí va. Hay cuatro pesitos que son de él. Caja. Y son cuatro pesitos. De repente, mientras el guardia, estamos hablando que tiene que ganar 29 pesos en la hora, este muchacho está llevando de repente en 5 o 6 ventas, hizo 30, 40 pesos. 20 pesos. ¿Eh? Se la sacó de arriba. Y bien vestido, porque aparte lo visten. Veo cómo anda la gente vestida que trabaja en los shopping. Andan mejor que uno. Es verdad. Y bueno. Vamos a hacer una pausa y después hablamos desde el lado empresarial. Oh. Que también tiene que tener una serie de beneficios. Y vamos a buscar la música apropiada, la música selecta, que siempre está en nuestra mente cuando pensamos en Chimbo. Vamos a la pausa y volvemos en instantes. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En las tandas. Continuamos, amigos, en Monóculo, y ahora sí, vamos a trasladarnos al lado de el empresario, la persona que hace la apuesta comercial para obtener el éxito, y también es el empresario el que se tiene que esmerar más, porque hoy hablábamos justamente de que es el cliente más selecto, uh-huh, el que más elige, el del shopping, y el empresario, bueno, pone también un gran esfuerzo en decoración, en iluminación y hasta en la selección de personal, uh-huh, para atender su local. ¿Qué otras ventajas como empresario uno obtiene al instalar un comercio? Un local en un shopping. Bueno, como empresario, usted, Flavio, se beneficia, por ejemplo, de... Bueno, como primer medida, la convocatoria que el shopping mismo ejerce sobre el público, ¿no? Claro. Digo, el shopping de por sí, estando usted o no estando usted con su mercadería ahí, digamos que le podría decir, mire, aunque usted tenga o no tenga la mercadería ahí, el público ahí va a ir. O sea, uh-huh, que yo le recomendaría que ponga un local ahí. Además, usted por ahí como empresario le interesa que yo como administrador del shopping, le dé determinadas garantías de que voy a mantener a ese público en ese lugar. Claro. Y para eso, digo, están planteadas todas las tareas de marketing. Por ejemplo, hoy en este momento tenemos los shopping, le diría por lo menos los más rimbombantes, decorados ya con motivos navideños. Uh-huh. Qué divino. Qué divino. Los chiquilines van y se quedan horas de repente mirando los arbolitos de Navidad. Algunos se asustan porque a veces se ponen muñecos móviles que tienen de repente movimientos un poco toscos, parecen más de repente momias que muñecos, que personas animadas, quiero decir. Pero bueno, eso es otra ventaja que le ofrecen promociones, le ofrecen le ofrecen tarjetas de crédito emitidas por los distintos shopping, cosa que usted, el usuario frecuente de tal shopping, lograr, sí, o que junte de repente más que los descuentos, beneficios, que sume algún tipo de beneficio, y de esa manera fidelizarlo a usted de alguna manera a su shopping. Claro, una pregunta. En el tema, usted hablaba hoy de las 12 horas. Para el empresario, ¿qué pasa con las horas extras en un shopping? No, no tiene que pagarlas. No tiene que pagarlas, ¿no? No tiene por qué pagarlas. Digo, o sea, legalmente tendría que pagarlas en cualquier lado, pero no es un requisito. Digo, usted en ese sentido siempre maneje frente al vendedor un argumento que es imbatible. Usted trabaja 8 horas y gana un dinero que es el sueldo más lo que usted obtiene de ventas en esas 8 horas. Si usted trabaja 12 horas, usted trabaja, obtiene su sueldo, las comisiones de esas 8 horas que por las que usted le pago, y después se lleva 4 horitas de UPA, que claro, yo no le estoy pagando nada, no se lo pido, y usted se está quedando a garroñar ventas. Bien. O sea que en realidad se está yendo con más ventaja. Pero nadie lo va a plantear como un problema, Flavio. No. En mi experiencia personal, le digo, los muchachos generalmente festejan. Yo creo que es tentador para el empleado también. Es que por eso le digo, imagínese. Y para el empleador. Pero es posible, ¿estaremos ante un negocio en el que todos ganan? Yo creo que sí. Yo creo que es un negocio en el que todos ganan. Por eso se quiere abrir otro. Lo que falta es son lugares locativos, y después lo que va a ser realmente descarnizado va a ser la competencia entre los shows. Claro, que eso ahí es que gana el consumidor. Ahí el único que gana es el consumidor y el empleado. Porque hay que recordar que el empleado va a seguir con su 1%, donde ya vayan más compradores, allí va a ir ese incremento económico indirecto, ¿no?, que le toca al empleado. Digo, además, a mí me cuesta creer que sea un negocio que ganen todos, pero digo, me lo está explicando de una forma que rompe los ojos. Está científicamente comprobado que toda la gente que tiene algún tipo de relación con un shopping es gente feliz. Empleados, mire, muchachos que han iniciado sus parejas jóvenes, que han empezado sus familias, que han tenido, por ejemplo, mujeres, que han tenido hijos y han dejado de repente los hijos con sus madres para que se los cuiden, porque de repente... a veces los chiquilines, 12 horas le parece de repente mucho estar sin la madre. Que le digo una cosa, no es malo, los independiza mucho. Claro, los hace madurar. Los hace madurar. Y los padres también, digo, generalmente gente que se va... Duran muchas parejas, porque hay mucha gente que la ficción es urgente, el estar mucho tiempo juntos. Usted se está todo el tiempo con su pareja, con su señora. Sí. Llega un momento que hay fricciones. Las fricciones se generan. En cambio, de repente, si usted tiene un trabajo que se va a las 9 de la mañana, que es una hora que no es extremadamente temprano, puede desayunar con su señora. Claro. Entra a las 10 a trabajar. Sale a las 10 de la noche y a las 11, de repente 11, 11 y media, ya está en su casa de noche. Claro. Usted cena, se acuesta, se duerme. Su señora generalmente la puede agarrar aburrida, pues si salió a trabajar, en caso de su señora salga, salió a las 7, 8. Le cocina algo, le deja pronto, se acuesta, se duerme, le duerme a los chiquilines, usted llega, pone la tele, come como un rey, y después se acuesta, y otro día lo mismo. Y además otra de las ventajas, si no la hemos enumerado, es que para un shopping no hay sábado y domingo. Totalmente, usted trabaja... obviamente le toca descanso, pero no tiene por qué parar un domingo. Claro, no está obligado. Que de repente a la gente a veces le resulta ingrato. Y hay gente que no le gusta los domingos. Claro. Vio las famosas depresiones de los domingos, por ¿no? Por favor, están contra presentes. Digo, me viene a la mente la canción de Sui Generis, Lunes otra vez sobre la ciudad. Claro. Producto de un previo, es el día después del domingo. O sea, generada por esa... angustia que da el domingo. Cuando usted trabaja el domingo, el lunes, no es otra vez sobre la ciudad, no es un lunes gris. Bueno, realmente creo que está claro, amigos, las ventajas de... ¿Quiere que le venda un local en un shop? ¿Tiene para vender? Tengo. ¿Cuánto sale? Depende de los metros. No le puedo decir ahora, si el aire no le puedo decir, pero le voy a hacer un precio. Está, bueno, yo le hago un presupuesto. Dígame qué quiere poner. Y vamos a ver si ponemos. Whiskería, no sé si podemos poner. No, pero podemos poner un local de monóculo, digamos, en un shopping. Me parece que es el paso que nos está faltando. Sí, sí. ¿Tenemos la música, Matías? Tenemos la música. Tenemos la música que engalana a Chimbo en su día de cumpleaños. Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir que hay detrás de sus hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida. Atenta, Chimbo. Póngale vida a los años. Que es mejor. Señora, no le quite años a su vida. No llore, no llore, no sea tonta, le dice Fiasco en la sala de chat a Chimbo, en un mar de lágrimas por la emoción, por la presencia en monóculo. También hace minutos nos llegaba un mensaje: canilla libre de tequila con gusano y strippers para el cumpleaños de Chimbo. Upa. Fiasco le cantó Happy Birthday en el chat a Chimbo. Toda esta información nos acercaba Peggy. Y también era corría internamente en la sala de chat el pedido de engalanar a Chimbo con este excelente tema que siempre, a veces uno... ¿Cómo se olvida de partes también uno a veces, no? De partes de la letra, y realmente uno la encuentra y siempre le descubre cosas, ¿no? Hermosa, realmente. Ahora la forma volcánica, la mirada volcánica, eso también no se me había escapado. A mí me deslumbra la grasa abdominal que los abdominales no pudieron quitar. Sí, eso no, me parece que es... Eso es espectacular. De lo máximo que ha producido la música. Sí. Y la música casi le diría un tema de autoayuda prácticamente. Totalmente. Chimbo escribe, no puede ser, no. Sí, puede ser, puede Chimbo. Ser. Es Nosotros monóculo. Lo hacemos posible, Chimbo. Ese es nuestro compromiso. Pero es Chimbo, pero es y contenta. Sí, y contenta, ¿no? Le pregunta Fiasco y la poesía es fantástica. Todo eso se está desarrollando en la sala de chat a la que también ha ingresado hace unos minutos Emiliano y a quien saludamos también en esta charla. Se quiere matar, Chimbo. Se quiere matar. Son las cosquillitas que siente. Pero, ¿cómo se va a querer matar, Chimbo, si está de cumpleaños y está presente en monóculo? Por favor. Por favor. Amigos, otra de las cosas que hoy pudimos ver en el panorama noticioso es una medida que se implementó en China. Recordemos que durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing, hubo una niña que cantó y después trascendió que no había sido ella que había cantado, sino que ella hacía un playback de otra niña que no era tan linda como la que cantó. Hoy el gobierno chino, ni lento ni perezoso, prohibió el playback en China. ¿Lo prohibió? Eso habla a las claras de que ahí... ¡Qué poder de adaptación! Claro, que el sistema cómo se vio vulnerado también por malintencionados que aplicaron esa técnica del playback que, como decimos, después trascendió. Hoy se cortó, ya no va a haber más playback. Si alguien hace playback en China, pierde la licencia para cantar, que además está legislado. El hecho de que una persona pueda hacer su presentación en público mediante un permiso del gobierno. Lo tiene que escuchar primero. Lo tiene que escuchar y si llega a hacer playback pierde la licencia. Malos escenarios y peligro para Sinatra, el grupo que viniera, no Frank, nunca hizo un playback. Nunca, sino Sinatra, un grupo que nos visitara hace unos cuantos años. Un grupazo holandés que se rompía todo. Malos tiempos también para Denis Rousseau. Que también fue famoso por algunos playback excelentemente hechos. Y abran el ojo, amigos, a todos esos artistas que se presentan muchas veces. Los Vini Vanilli. Claro. Que se presentan en televisión y muchas veces hacen media pista. O a veces hacen playback. Todo playback de frente y mano. Todo playback directamente. Algo que nosotros nunca hicimos. Nos dice Emiliano, ¿qué va a pasar con el karaoke? Bueno, el karaoke está exonerado. Estamos, claro, karaoke es quizás el karaoke es más un evento social, no tanto nadie paga entrada para un karaoke. Me parece que no, digo, por lo menos los que yo a mi familia una vuelta le cobré. ¿Le cobró usted? Sí. Y bueno, había puesto todo. Ponía el micrófono y tenía la tele. Claro, y En ese video. Caso sí, para descontar los gastos de administración, podemos decir. Pero no. No espectáculos que vayan a ver un karaoke, por ejemplo. Exactamente. Aunque, por ejemplo, mire lo que le digo. Imagínese, por ejemplo, un recital de María Marta Serralima. De repente, pero en vez de cantado por María Marta Serralima, que lo cante, qué sé yo, por ejemplo, no sé, una chica nueva y bonita que esté saliendo ahora, Bo Derek, por ejemplo, que lo cante. Ahí, no sé si no paga por un karaoke. En ese caso habría que verlo más detenidamente. Lo concreto es que China nos presenta en la ceremonia un playback y... No pasó ni un año y ya lo prohibió en todo el país. Hay que probar, Flavio. Si usted no prueba, no puede prohibir algo que no prueba. Eso es actitud. Totalmente. ¿No? Cuando totalmente. Muchas veces hablamos. Amigos, recuerden, no se les escape de la mente, por favor. Nosotros mañana vamos a estar emitiendo en directo el recital de José Luis Rodríguez, el Puma, el artista bolivariano que visita a nuestro país y va a estar presentándose en el Palacio Peñarol. Su espectáculo 40 años de éxito, una apuesta muy muy grande de Monóculo en materia de comunicación y de música. Sin lugar a duda, entretenimiento completo, Flavio. Aparte ahí arrimándole el Puma a su casa. Exactamente. No sabemos si vamos a contar, no me preocupa un poco porque hemos intentado comunicarnos con Hermes Samperla a ver si había llegado bien a Barcelona. Y no hemos obtenido respuesta. No sé realmente qué pasó. Por otro lado, la última charla que tuvimos con él, se le hacía un poco difícil también abandonar nuestro país ahora, justamente a 48 horas, a 72 horas, perdón, de la presentación de José Luis Rodríguez, el Puma. No sabemos qué va a pasar. Quizás tengamos comunicación mañana con Hermes, estaremos atentos, pero lo que sí es concreto es que mañana estamos en vivo y en directo desde el Palacio Peñarol a partir de las 20 horas. Es que aparte de eso, Flavio, le digo, Hermes, pobre, si no lo ve acá, no lo ve. Porque en España no va a ir. ¿Qué va a ir? No van a llevar ese espectáculo allá. Él justamente lo decía, en España no hay espectáculos de gran magnitud, y menos en Barcelona. Como que están... Él hablaba así como que era una ciudad muy enfocada hacia el diseño, pero poco hacia el arte. Claro, sí. Hay mucho chiquilín con los tecladitos nuevos, eso. Claro, que están con computadora, dibujan todo en la computadora, que es tan fácil. Claro. Y se ha perdido la gracia del artista. Se han subvertido los valores en materia cultural también en otros países. Qué arriesgado usar esa frase, esa palabra, término. Lo tuvo que realmente poner con un espejo. Exactamente. Y otra cosa que quedó pendiente que vimos hoy y no quisimos interrumpir a Bióculo cuando estaba haciendo su alocución en el día de hoy es la situación que le tocó vivir a Daisy Tourné con un adicto a la pasta base que Daisy se acercó, se interiorizó de su situación y el adicto le dijo que ella le ofreció que fuera a un refugio y dice, si yo voy a un refugio, le dijo el adicto, usted me lleva torta de dulce de leche. Y ella se comprometió a que le llevaba la torta de dulce de leche si esta persona iba no a un refugio sino a un centro de atención a drogadictos. Ella hoy se comunicó con el centro y no estaba el muchacho con el que se encontró. Nosotros le decimos a Daisy que si ella llegó a haber hecho la torta, no tenga ningún problema en acercarla aquí a los estudios de AM Libre. Que por favor el paquete diga para Monóculo, la torta dulce de leche de Daisy. Y nosotros, que diga frágil. Claro, que diga frágil. Nosotros con gusto tomamos cuenta de eso. Porque yo lo que me imagino, siempre una torta dulce de leche lleva un rato. Lleva. Y Daisy Tourné está muy ocupada. Si ella se hubiera comunicado con el centro de rehabilitación y hubiera estado el muchacho y ahí se disponía a hacer la torta, no sé si llegaba. O sea que lo más seguro es que Daisy ya la tenga hecha. Sí, sí, sí. Y es un crimen que esa torta no tenga un destino cierto. Uh-huh. Recordamos, Garibaldi 2579... a cualquier hora. En ese sentido, usted tiene toda la libertad. Siempre va a haber unas manos que le reciban lo que usted deje. Exactamente. El paquete que diga para Monóculo. Y bueno, nosotros mañana comentaremos. Bueno, mañana no podemos, pero podemos pasar de repente de tarde. Mañana yo voy a llamar a primera hora de la tarde para ver si llegó la torta. Y nos reunimos acá a tomar café y después salimos para el. Y podemos, claro, hacemos la previa acá. Ahí de repente. Yo, si no, traigo... Acá tenemos una cafetera, pero de todas formas, cualquier cosa... Yo traigo el spray para el pelo, para hacernos los peinados laqueados. ¿Sí? Y sí, para hacer ir más, tipo... Más batido, más como el Puma. Más para... Claro. Dar un perfil más Puma. Está muy bien, está muy bien. Mañana, recuerden, amigos, a partir de las 8 de la noche, recital exclusivo... por 1410 AM Libre y más precisamente por Monóculo. 40 años. 40 años de éxito, Flavio. ¿Cómo el tiempo pasa tan rápidamente? ¿Y cómo le sigue oscuro ese pelo a ese hombre? ¿Cómo no hay... Algún brillo, alguna cana, pero en algún lugar y mínimo, platinada, sí. Realmente. Sí, una son cosa reflejos, que es... básicamente. No, sí, ni siquiera son... podemos decir canas. No, es que no, yo no me atrevería como a decir una cosa, canas. Es que tiene un brillo. Son como hilos de seda. Y qué mirada, Qué mirada. Otra que tiene una mirada volcánica. Como la de Arjona, prácticamente. Sí, sí. A mí me gusta... yo le digo el... Yo le voy a empezar a decir el Puma Chávez, porque tiene como ese temperamento también para cantar. Lo aplica a otra cosa. Pero claro, pero tiene... Porque claro, no, ese es el pero calor. Es el calor. Es el calor. La gente que vive en los países más cálidos tienen otro temperamento, eso es así, es real. Y el Puma como que sintetiza todo ese calor, sin llegar al merengue, sin llegar a la cumbia. Claro, otros ritmos más propios del trópico, sino melódico internacional. Un género muy difícil. Qué lindo que es, aparte. Muy difícil, que no es para cualquiera, no todo el mundo destaca como quisiera. ¿Usted ve cuando hacen las transmisiones de dónde es que las hacen? ¿De San Javier, de San Juan, de San Martín de la Sierra? ¿Dónde es que hacen las transmisiones de los las de tipo, melódico, bueno, melódico internacional? Hay unos famosos. Ahora está muy San Valentín, muy, no. Hay un, está muy desvirtuado. Antes era básicamente Viña del Mar. Eso, Viña tenía, del Mar. Tenía como un gran auge. Ahora, lamentablemente, hemos visto que los últimos años como que ha sido inundado y contaminado con el rock. El Festival Otis. Siempre también nos ofrecía una cantidad de artistas. Ellos y los ascensores eran las dos cosas que más me gustaban. Son las cosas de los Otis. Otis. Exactamente. Sí. Mañana, recuerden, a partir de las 8 de la noche vamos a estar a todo puma, rugiendo. Rugiendo con el pum. Ronroneando con el puma, le podría decir también, y, para la noche. Claro, yo creo que es más apropiado, y es más apropiado porque además viene, no es el puma de hace 40 años, claro, no es el puma de hace 20 años, es un puma ya maduro, un puma consagrado, un puma que juega en toda la cancha. Que juega en toda la cancha y que se arriesga en Uruguay también a hacer este show de 40 años, porque sabe de la exigencia del público uruguayo. No, pero, y de la compra de y la cantidad de compras de CD, Flavio. También. Lo que consume el público uruguayo de CD. Indudablemente tiene un viso comercial. No tenemos más tiempo, Mario, nos tenemos que despedir. Amigos, recuerden, mañana a partir de las 8 y quedan ustedes ahora con Juguetes Perdidos. Juguetes hasta perdidos. Las 24 horas. Estuvo Matías en los controles, a quien saludamos y agradecemos. A todos ustedes, gracias por estar ahí siempre. Nos vemos mañana. Muy bien. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejor. La despedida no es un adiós, es un hasta luego.